Picasso fue un artista que precisó de continuas muestras de afecto. Rodeado de admiradores y también de amigos, para el pintor el amor era una constante fuente de inspiración. Sus obras reflejan a menudo sus relaciones con sus esposas, con sus amantes y también con sus modelos. Un nuevo amor solía implicar una nueva línea de experimentación. Así, en las ilustraciones, los retratos de sus esposas, Olga, de 1991, y Jacqueline, de 1955, dejaron marcas. En 2001, el retrato de Olga salió a subasta y por él se ofrecieron 24 millones de dólares.